Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de Mariah Carey inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema que ella originalmente grabó en 1991 y esta versión es de su legendario concierto Unplugged para MTV. Emotions con Mariah Carey en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y me acompaña hoy en el sonido Jonathan Savera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:05. Y vamos a continuar ahora con algo de los 80 de Inglaterra. Llega Duran Duran con un tema de una película de James Bond de 1985, esto que se llama A View to a Kill. We'll be right back.

clásico de los 70 al estilo de una de las grandes estrellas de nuestros tiempos. Un tema que originalmente fue uno de los temas pioneros en la electrónica, en el disco. Y bueno, quien grabó la versión original fue la reina del disco, Donna Summer, composición y producción original del maestro Giorgio Moroder. Y el año pasado Sam Smith hizo esta maravillosa versión de este clásico que es I Feel Love en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Savera, están oyendo a Sam Smith con I Feel Love. Y ahora vamos con esto del 2001, de Australia, llega un clásico de Kylie Minogue del álbum Fever, esto que se llama Come Into My World. Yeah. En el 2000, esta canción fue número uno en los Hot 100, el Top 100 de Billboard, en los Estados Unidos. Uno de los primeros éxitos de Christina Aguilera, parte de su álbum, de su primer álbum, su álbum homónimo del 99. Y esta canción en Colombia fue éxito en una versión en español que ella grabó. En español se llamaba Ven Conmigo, pero esta era la versión original. Come On Over Baby, por Christina Aguilera en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con el Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Estela Uribe, Andrés Rivillas, Juan David López. Saludamos también a Jorge López Pulido, José Manuel Valderrama Franco, Andy Garzón, Rocío. Saludamos a Andrés Fernando Berrío, Auri, Diego Fernando, Rodrigo Márquez, Esmeralda Murcia, 3DSB SAS. Y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico de los 70. Estos eran pareja, Captain and Tennille, esto de 1975, que dice así: Love will keep us together. Sabor de la noche. Movie. un clásico de 1983. El estilo de una gran banda inglesa, Yes, con Owner of a Lonely Heart. En el sabor de la noche le saluda Emilio Sánchez. Vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Son las 8:30 y a esta hora saludamos a Bruno Hudson the Cat, Malulik Cruz, Mayro Ibarra 51, que nos pregunta cuál canción de Fleetwood Mac tenemos planeada para hoy. Pues Mauro, sorpresa, sorpresa, siga oyendo y va a ver con qué lo vamos a sorprender. Saludamos a Madame Pepa de Café, Camilo Nguo, a Marquetería Studio 51, que bueno, también reporta sintonía a esta hora. Saludamos a Verónica Ace, saludamos a Juanjuan López, a Johanna Celierre, Paul Alexander DG, Marta Cecilia Solórzano, Juan Moreno M, Luis Enrique 6874, y bueno, Marquetería Estudio 51 pregunta qué canción de Ray Charles tenemos planeada para hoy. Y esa es la belleza de estos programas así, esa es la belleza del calor del momento. Pues la canción que tenemos planeada es esta que teníamos para más tarde, pero ¿saben qué? Vamos a mandarla ya. Un clásico de 1962, a esta hora algo de soul. Esto que dice así, Ray Charles con Hit the Road Jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. canción del 2002, el primer éxito de Maroon 5, del álbum Songs About Jane. This Love en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y vamos a continuar ahora con un clasicazo, un tema de 1985 que para mí tiene un significado muy especial. Yo creo que he dicho ya muchas veces que uno de mis ídolos en la vida, de mis ejemplos, mis modelos a seguir es el maestro Stevie Wonder. Inclusive he contado ya varias veces la historia de cómo tuve el honor de conocerlo personalmente y compartir unos minutos con él. Inclusive ahorita en un momento dado en Twitter voy a postear esa foto, porque realmente fue un momento muy importante de mi vida. Y este fue el primer disco que yo tuve del Van a Huir, esto en CD. Esto yo lo estoy mandando en formato físico, en CD, porque me parece que mandarlo de otra forma es pecado, o no pecado, pero sí no amerita con un maestro de la talla de Stevie. Este clásico de 1985 del álbum In Square Circle, que se llama así, Part-Time Lover. Da da da. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Uno de los discos emblemáticos de los 70 del rock, de la música, el álbum Rumours de Fleetwood Mac, uno de los más vendidos de todos los tiempos, un álbum además con grandes canciones y con talentos como Mick Fleetwood, Stevie Nicks, como por ejemplo Christine McVie, Lindsey Buckingham, y esta es la canción tal vez más representativa de ese disco, la más famosa definitivamente, el tema Dreams, 1977, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Vamos a continuar ahora con otro tema del mismo año, pero de otra movida musical diferente. Un clásico del disco, de una banda que ese año sacó su primer álbum, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic. El disco se llamó Chic y tuvo este éxito que dice así: Dance, dance, dance. De disco, Chic, Bernard Edwards, Nile Rodgers, con Dance, Dance, Dance. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con un clásico de 2005, los Black Eyed Peas, con un tema del álbum con el que visitaron Colombia por única vez hasta la fecha, el álbum Monkey Business, la canción Don't Funk With My Heart. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Orlando Rivera y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. You know you got me, got me. What you pistol shot me, shot me.